tardes, saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos en este viernes lluvioso. Hay un par de minutos por segundo de una finalización con el tema que tenemos en este momento en esta versión especial de viernes. Una prensa de forma para Franz Ferrer, tanto de la actividad de el próximo domingo, frente a la cita de la Europa Meta, que es una de las cosas que tenemos aquí en el tiempo cubano. También tendremos otras personas que tienen que presentarnos con el proceso a la vida. Y es que hay que bajarse fuera de poder, que nos ha faltado siempre a todos para finalizar. Pero para la lucha tengo una conferencia para el torneo de dos equipos. Dos equipos. Tengo un número cerrado. Pero hay que ganar. Pues Elche y Girona se juegan medio ascenso a primera división, sobre todo en Elche, el domingo a partir de las 12 en el Martínez Valero. Antes quiero reconocer que el torneo puede ser difícil. Como todo es cosa de ganar. Mañana realizará una última prueba de Benegui, donde todo el Benegui a día de hoy no es tan de campo, no, pero no es el propio. Al menos el creo que se puede llegar. El técnico mexicano afirma que la confianza en su equipo es absoluta y que los jugadores se encuentran perfectamente. Y es que ante la pregunta que le hacíamos de qué piensa, qué opina por la escucha del informe, de que la gente haya justo la falta de gasolina, que si no está por la primera vuelta, que si los muertos acaban, pues esto respondió a Fran Esquivel. Esa es la opinión del técnico de la cliente ante la opinión de algunos de los sectores de que sobre todo, si las cosas se tardan, porque el Girona se pone por delante, las cosas están mal, ahí es cuando el equipo necesita más el apoyo, no al contrario. Recuerdo que en el minuto 12, con el objetivo de entrar, entre que el jugador va al tiro por delante, por tanto de meta, se le retiró todo el estadio, aplaudir por el espacio de dos minutos, solo aplaudir. Un aplauso en el cerebro, que parece que no puede transmitir, vamos, sin animación de apoyo. Bueno, pues primer partido del partido de vuelta, recordemos que en Elche ganó fuera de Mandato Tumor, en Tucurana, no ha ganado nunca en Elche, que solo ha conseguido 25 goles, en el partido de Liga de Copa, con tres visitas y una Thank you. Thank you. pues mañana el técnico de Leche, Jorge Escribá, hará una operación de Peregrín, Calarino y Marotito. Ninguno de los tres está descartado, pero tampoco había que ver que siguió su participación. Ha sido un poco de la última prueba. Posibilidad es mucha. Además de que era su comentario durante esta semana, la posibilidad de que si no llegara a tener el mantecón, Carles Gil, mira por ahí, continuará hoy el técnico ha aportado dos soluciones más. Sergi, el campeonato que no va a tener el mantecón. www.radiosantiago.com. Thank you. Thank you. Thank you.